¿Qué tal, compañeros? Audiencia del informativo. Hace casi 3 semanas, un temporal provocó la evacuación de familias en la ciudad capital. Ante esta situación, la visita de gente del gobierno que llegaron a este lugar y prometieron entregarle viviendas para que dejaran ese sector peligroso. Lucas Chauqui, uno de los afectados por este siniestro, contaba lo que sucedió. Habló a toda la gente, nos prometió darnos un lugar donde ir, más que nada, porque bueno, la mayoría de acá de la familia estamos, se nos entró el agua y ahí en barro, y más o menos el agua subió casi 80 centímetros en cada casa, en mi caso, ¿no? Y la verdad que fue muy terrible vivir eso. Y bueno, nos prometieron darnos una vivienda a cada familia y los que puedan se pueden quedar acá, construir nuestras casas. Y hasta ahora, la verdad que nada, solo son promesas, palabras, y no hay nada concreto. Sin embargo, la sorpresa de estas familias cuando fueron trasladadas hacia otro lugar y ante la promesa de casas nuevas, se encontraron solamente con un terreno vacío. Desarmaron las casas de algunos, los llevaron allá y resulta que era todo monte, no tienen luz, no tienen agua. Si bien dicen que pasa la red por ahí, pero en domicilio no hay nada. Así que, y bueno, es como si nada, porque la verdad que acá a la vecina le desarmaron la casa, le llevaron y encima no había personal allá, no había nadie, tuvo que volver de vuelta el camión y descargaron sus materiales de vuelta acá en su casa. Reportó desde Jujuy para el informativo Farco, René Caiconte FM, La Voz del Cerro.